entre los individuos como entre las naciones. El respeto a derecho ajeno es la paz, es la paz. Entre los individuos como entre las naciones. El respeto al derecho ajeno es la paz. El respeto al derecho ajeno, al derecho ajeno. Es la paz, es la paz. El respeto al derecho ajeno, al derecho ajeno. Es la paz. Comienza donde acaba la tuya, donde empieza la tuya, termina mi libertad. Mi libertad comienza donde acaba la tuya, donde empieza la tuya, termina mi libertad. El respeto al derecho ajeno, al derecho ajeno. Es la paz, es la paz. El respeto al derecho ajeno, al derecho ajeno. Es la paz. El respeto es la paz. El respeto es la paz. El respeto es la paz. El respeto a vaqueada. El respeto es la paz. El respeto será fe. Se vamos y de Уважение – это мир. Респект – Респект – мир. Респект – это паче. Respect is peace.